sobre el potrillo al azar. Cuántas veces en mi infancia, sobre el potrillo al azar. Cuántas veces en mi infancia me topé con tu fragancia, esteros de Camacuás. Me topé con tu fragancia, esteros de Camacuás. Donde la vista se pierde en un eterno vagar. Donde la vista se pierde en un eterno vagar. Si belleza tiene el mar, la sabana tiene más. Si belleza tiene el mar, la sabana tiene más. Allá vuela el Alcatraz y el barco deja la estela. Allá vuela el Alcatraz y el barco deja la estela. Pero aquí la copla vuela, dejando el dolor atrás. Pero aquí la copla vuela, dejando el dolor atrás. Se me van estos recuerdos lejanos. Se van también de mi mano estos versos sin valor. Se van también de mi mano estos versos sin valor. Dolmanera y resplandor por los caminos del llano. Dolmanera y resplandor